El planeo es hoy día un deporte tan fácil que puede dominarlo con perfecta maestría cualquier ignorante. Primero que nada, hay que saber de qué lado sopla el viento. Después, escoger el terreno propio y ver que esté libre de obstáculos, muy especialmente de árboles y postes telefónicos. Dese frente al viento. Revise bien el equipo. ¿Listos? ¡Larguen! ¡A prisa! ¡Más! ¡Más rápido! ¡Más! Ajá, no alcanzamos suficiente altura. Probemos ahora el método de remolque. Con una fuerte cuerda, remolques el planeador, acelerando más y más hasta alcanzar la velocidad necesaria para elevarlo como se elevan los barriletes o cometas. No. No te preocupes, hombre, no te preocupes. Conserva tu ecuanimidad y prueba de nuevo. Intentemos ahora el despegue por medio de procedimientos mecánicos. Con este método se obtiene mayor velocidad, pero el sistema es algo enredado y a veces lo trae a uno de cabeza. En caso de emergencia, nunca permita que se le escape el aparato. Pase lo que pase, no abandone la nave. Habiendo probado y fracasado con este método, probemos otro más práctico. La catapulta es el más ingenioso mecanismo usado en aerodinámica para impulsar los aviones con la velocidad de un proyectil hasta la estratosfera. Usar el paracaídas. Salte. Cuente hasta 10 y tire del cordón. ¡Bravo! Ahora sí nos elevamos. La catapulta es magnífica para ascender con rapidez. Tendremos ocasión de practicar. Recuerda, hay que contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, no te precipites. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ahora! Recuérdame que más tarde te daré una lección de aterrizaje. De nuevo, a volar como las aves, si es que la lección te sabes. por mala suerte llegan a fallar los métodos que hemos ilustrado, puede usted probar con sus propias ideas. Después de todo, elevar un planeador no es cosa del otro mundo. Todo lo que hay que hacer es conocer las leyes fundamentales, a saber, el dinamismo inicial, leyes de gravedad, equilibrio, teoría de las corrientes adversas y convergentes, principio abstracto de los aeróstatas, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo tan fácil, no me explico por qué no puedes volar.